corazón. Déjame entrar a ese lugar donde nacen las flores, donde nace el amor. Entrégame tus labios rotos, los quiero besar, los quiero curar. Los voy a cuidar con todo mi amor. Es raro el amor, oh, es raro el amor, oh, que se te aparece cuando menos piensas. Es raro el amor, oh, es raro el amor. Tengo la distancia, el tiempo ni la edad. Pues ha llegado el momento de presentarles a uno de nuestros invitados de lujo.